buenos días a todos nuestros oyentes. Esto es La Lupa de San Miguel, la mejor manera de estar informado acerca de lo que sucede en la comuna sanmiguelina. Estamos el día de hoy con Mayra, quien nos acompaña para hablar sobre el tema de la población y también lo que es el crecimiento económico de San Miguel, además del crecimiento de la infraestructura, no sé, parques y jardines, también lo que son los servicios de saneamiento, agua, luz, si la población cuenta o no con el servicio de agua potable, desagüe. Bueno, muchos puntos se van a tocar el día de hoy. Los invitamos nuevamente, tal como lo hemos venido haciendo, a visitar nuestro correo electrónico, nuestro Facebook. Búsquennos como La Lupa de San Miguel, igualmente en el Twitter y también en nuestro blog www.lalupadesanmiguel.wordpress.com. Bueno, lo primero que vamos a hablar el día de hoy es sobre la actividad económica en San Miguel. Sabemos que los tres niveles de gobierno impulsan una actividad económica, mientras que la mayoría de las autorizaciones para hacer estas actividades pues recaen en el rol de las municipalidades del distrito, ¿no? En el caso, por ejemplo, hablemos de turismo. A ver, para comenzar, por favor, Mayra, ¿podrías brindarnos unas cifras? Por ejemplo, bueno, como bueno, tenemos presente, lo tenemos un 91% que fueron unas respuestas afirmativas y un 9% en forma negativa. Eso es a la pregunta sobre si la municipalidad realizó acciones para promover el turismo. Exactamente, esto es en cuanto a lo que es, bueno, la gestión del señor Salvador Heresi. Por ejemplo, hablando de esto, vamos a contarles que el señor Salvador Heresi plantea, ahora en esta época de elecciones, construir vías alternas para entrar y salir de forma más rápida a San Miguel. Esto haría pues que el turismo un poco se intensificara, ¿no? Por el hecho de que sería más fácil llegar a los puntos de encuentro del distrito. Ahora, el señor Jorge Luis Moreno Morán, a quien tuvimos la semana pasada en nuestra transmisión, nos dice que lo que quiere es motivar, incentivar e impulsar que nuevos empresarios y la inversión privada se instale en el distrito de San Miguel. Bien, vamos a lo que le interesa a la población sanmiguelina, los servicios básicos. Tenemos en primer lugar, y como punto más importante, el agua, ¿no? Bueno, en el caso del distrito de San Miguel, tenemos como información que hay un acceso a agua potable de un 99,57%. Bueno, creo que en la mayoría de personas que viven en el distrito de San Miguel cuentan con lo que es el agua potable. Claro, al decir agua potable también estamos hablando de servicios de alcantarillado, ¿no? Que es agua y desagüe. Vamos a decirles una cifra oficial. Estamos con 129.107 habitantes, es lo que tiene ahora el distrito de San Miguel. Y con estas cifras, pues tenemos que, suena gracioso, ¿no? Pero 9 personas y un poco más, 9 personas y media de 10 tienen agua potable y servicios de alcantarillado en San Miguel. Por ejemplo, cultura y deporte en San Miguel. ¿Cómo ven los sanmiguelinos este tema, ¿no? Por ejemplo, tenemos los locales culturales, ¿no? En San Miguel son pocos en realidad, al cual acuden 21.517 personas mensualmente, ¿no? Pero digamos que aquí está la Plaza de la Luna, está la Biblioteca Municipal, ¿no? Este tipo de, pues son pequeños, ¿no? Estos lugares culturales que son bastante reducidos en San Miguel, vemos que lo que más abunda son los comercios, ¿no? Por ejemplo, Mayra, ¿nos podrías comentar qué es lo que dice el señor Salvador Heresi acerca de esto? ¿Qué es lo que propone ahora? Bueno, él está proponiendo crear complejos deportivos con canchas de fútbol para alejar, por supuesto, a los jóvenes de las drogas y de la delincuencia. Y bueno, pienso que esto es un punto importante porque sí es cierto que los jóvenes, adolescentes, necesitan distraerse en cosas sanas, ¿no? Y bueno, esto es un tema importante que el candidato está proponiendo. Y también tenemos al candidato Luis Moreno Morán, que él está promoviendo desarrollar programas de cultura a través del arte, las manualidades, conciertos para los jóvenes y adultos, ¿no? También propone fomentar el deporte y construir más áreas deportivas en el cual puedan, pues, nuestros jóvenes del distrito de San Miguel, ¿no? Utilizarlo y en forma sana, ¿no? También otro de los candidatos, en este caso Julio Valdés, está proponiendo entregar canchas de fulbito de grass sintético a las juntas vecinales para que los vecinos la administren, ¿no? Sean ellos quienes puedan administrarlo. También está proponiendo crear una academia multideportiva distrital, en donde se van a desarrollar diversas disciplinas deportivas, ¿no? Bueno, eso es lo que está proponiendo este candidato. Bueno, en sí los candidatos tienen propuestas bastante interesantes en cuanto a cultura y más que todo en deporte, ¿no? En cultura hemos visto que es poco lo que han planteado, más en deporte, esto de losas deportivas, ¿no? Y yo creo que de repente un poqui un no sé, alguna idea sobre una biblioteca municipal, de repente un teatro o algo por el estilo, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora un tema que estuvo bastante tratado, bastante tocado hasta el mes pasado, el 18 de agosto de este año, fue el simulacro general de sismo, fue nacional a las 10 de la mañana, y pues de una posterior encuesta que se hizo, ¿no? Se ve, por ejemplo, que en San Miguel, hablando de comités de defensa civil, a la pregunta, ¿ha conformado su comité de defensa civil y está en funcionamiento? El 63% de la población dice que sí ha formado un comité de defensa civil y el 37% dice que no ha formado un comité de defensa civil. Bueno, en la Lupa de San Miguel creemos fervientemente en la seguridad personal de todos los ciudadanos de San Miguel, en sí, de todos los ciudadanos del país, ¿no? Es necesario la formación de estos comités de defensa civil porque al momento de cualquier desastre, pues, pueden salvar una vida, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que se tienen que hacer las brigadas de evacuación, una brigada contra incendios y una brigada de primeros auxilios. Por ejemplo, Mayra, ¿podrías decirnos qué nos dice el señor Moreno Morán acerca de esto? Bueno, él propone coordinar con todos los organismos que integran el sistema de defensa civil. También señala fomentar una señalización correcta para evacuación de los vecinos, ¿no? También propone zonas de seguridad alejadas de la zona del litoral. En este caso, el señor Salvador Heresi está proponiendo realizar conferencias con presencia del alcalde y técnicos de defensa civil. También fomenta hacer simulacros involucrando a la policía, los bomberos y empresas del distrito. También propone agilizar el trámite de licencias de funcionamiento para que los negocios se abran rápidamente. Bueno, eso es lo que este candidato está proponiendo. Y también vemos que el señor Julio Valdés comenta proteger quintas y solares de muy alta peligrosidad. También está buscando más participación de las recomendaciones que pueda ofrecer para mejorar el sistema de un posible y eventual siniestros de la comunidad. Bien, son cosas bastante importantes que plantean los candidatos. Cualquiera que ocupe el sillón de San Miguel ese 3 de octubre, pues esperamos que cumplan estos puntos, ¿no? Educación. La educación es un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque en San Miguel o mejor dicho, la mayoría de centros educativos que se encuentran en San Miguel, pues son particulares, ¿no? Entonces, digamos que no hay una alternativa viable, ¿no? Aparte, vienen a San Miguel niños de Magdalena, niños del Callao, niños de Jesús María, no tenemos bastante afluencia de público de otros distritos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la asistencia a centros educativos, ¿no? El porcentaje de jóvenes entre 6 a 24 años que asisten a un centro educativo, ¿no? En San Miguel, el 79,17% de los jóvenes o niños, ¿no? Entre los 6 y los 24 años, el 79% de ellos asiste a algún centro educativo, sea cual sea este, ¿no? Si es un CEO, un CEDPRO o un colegio primaria, secundaria, turno mañana, tarde o noche, ¿no? En realidad, como ya les dije, la mayoría de colegios en San Miguel pues son particulares, ¿no? Tenemos el más conocido ahora, hace como 5 años, el Santo Domingo el Apóstol, ¿no? Que tiene cerca ya de 3.000 alumnos y alberga, la mayoría son niños sanmiguelinos, ¿no? Vamos a ver, Mayra, por ejemplo, ¿qué nos dice el señor Moreno Morán acerca de la educación? Bueno, el señor Jorge Luis Moreno comenta que la educación está bastante descuidada, lo cual es cierto, ¿no? Que en los colegios nacionales se necesita no solo buenos profesores, sino también buena infraestructura y calidad de servicios. También podemos ver lo que nos dice el siguiente candidato, Salvador Eresi, que bueno, él propone coordinar con la Municipalidad de Lima para mejorar lo que es la calidad de la educación, realizar una municipalización de las escuelas del distrito para generar un mayor beneficio al educando. También podemos ver de parte del candidato Valdés, Julio Valdés, crear un fondo educativo municipal y un sistema de becas para aquellos alumnos que deseen estudiar en las universidades, bueno, en este caso para alumnos sobresalientes, ¿no? Y también propone implementar una biblioteca municipal con material bibliográfico moderno y computarizado. Bueno, ahora podemos hablar de lo que es el tema económico. El nivel socioeconómico que prima en el distrito de San Miguel es el nivel B. Tenemos el 39,3% de la población en este nivel socioeconómico. En el nivel C tenemos 31,1%. En el nivel A tenemos un 19,3%, en el nivel D tenemos un 9,6% y para terminar en el nivel E tenemos un 0,7%. Que es mínimo, ¿verdad? O sea, 0,7%, no estamos hablando más de quizá 20 o 30 personas, ¿no? Prioritariamente somos no, el distrito de San Miguel pues es de nivel B, ¿no? 39,3%. Bien, amigos, vamos ahora a dar pase a los comerciales y vamos a regresar con más información sobre el distrito de San Miguel. El 15%. No, ni se le ocurra. El 20%. Pero amigo, ¿usted cree que soy tonto? El 30% y cerramos el negocio. Ah, eso está mejor. Preséntese a la licitación. Las carreteras son suyas. Y ahora, ¿qué tal un whiskycito? Claro que sí, salud, salud. La corrupción te sigue robando. Rompamos la cadena de la impunidad. Campaña Nacional contra la Corrupción. Consejos para una vida feliz. Camina 10 a 30 minutos todos los días y mientras caminas, sonríe. Siéntate en silencio al menos durante 10 minutos cada día. Vive con las 3 E: energía, entusiasmo, empatía y las 3 F, fe, familia, amigos.